hermosura. Eres tan preciosa como una flor. Tus ojos cuando me miran me vuelven loco. De tanto que me miras no sé qué hacer. Dime la verdad, habla por favor. Si tu corazón me quiere a mí, no soporto más esta soledad. Estoy desesperado por tu amor. Esta soledad, estoy desesperado por tu amor.